Ángela, muy buenos días también. Bueno, estábamos hablando de tu obra, pero ahora vamos a hablar de que el municipio mañana presenta un libro que se llama Piedra Libre para el Monte, que es no solo un libro para leer, sino también para colorear, y aparte es muy especial. ¿Por qué, Ángela? Así es, Piedra Libre para el Monte, porque es este el primer libro de educación ambiental que se hace desde el municipio en conjunto con otras instituciones, que nos ha llevado bastante tiempo de trabajo minucioso, de investigación, en conjunto con biólogos, con la ilustradora. Así que estamos felices de sacar este libro, que es para las infancias y para todos en realidad, que pone en valoración el monte nativo. Y vos decís que estuvieron trabajando con biólogos, y uno se imagina que un libro para colorear, un libro para chicos. Digo, ¿qué aporte tuvieron los biólogos? ¿Nos querés contar? Ah, sí, claro. Todo el aporte científico minucioso de cada una de las plantas, de los animales que habitan el monte patagónico. Y Luz Calleja, Cintia Úbeda y yo estuvimos escribiendo, tomamos esa información y la convertimos a través de la literatura en relatos, en veoveos, adivinanzas, en alguna ronda para hacer. Y bueno, hacen parte de este libro. Así que transformamos también esa información, que no va a ser una información exclusivamente científica o como de un libro de información, sino a través de la literatura, y eso está buenísimo también que suceda. Hay poemas, hay leyendas, ya te digo, hay como una especie de baile, para el baile de la tonina, por ejemplo, que está muy lindo. Así que felices por eso, porque los biólogos fueron súper importantes, un trabajo recontra minucioso, tanto en las ilustraciones, porque cada uno de los animales y las plantas fue estudiado minuciosamente para que sea así como está en la realidad y lo puedan pintar, que eso también es muy lindo, darle color, a ver cómo se imaginan que es ese monte y a través de las palabras irlo descubriendo. Ángela, y nos contabas que es un libro que ahora lanzó una primera camada de publicaciones. Es un libro de distribución gratuita. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, este libro va a estar en las escuelas, en las bibliotecas y en los institutos de formación docente en primera instancia, y va a haber también en formato PDF para descargar. Así que bueno, como va a ser de distribución gratuita y hay algunos ejemplares, van a ser como primero en esos lugares, y después vamos a ver cómo seguir invirtiendo para que todos lo puedan tener, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Entonces, ¿mañana lo presentan? Mañana en la Sala Biagetti a las 10 de la mañana hacemos esta presentación oficial, que si bien estuvo presente en la Feria del Libro y ahí también lo dimos a conocer, bueno, mañana en el Centro Cultural en la Sala Biagetti a las 10. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias.